pensar. Un periódico de hoy, ¿qué es? El de Maestri, no sé. Esto es de la última hora de hoy, viernes 25. La iglesia francesa. No podéis servir a Dios y al dinero. Ha sido el evangelio de todas las iglesias en Francia y en el mundo entero, en una inoportunidad que ha indignado al Elicio, en donde Mitterrand tomaba tila. Es política, ¿no es así? Sí. Pero, ¿qué pasa con que se... ahora no se dan cuenta, ¿eh? Repite el primero. No podéis servir a Dios y al dinero. Ha sido el evangelio de todas las iglesias en Francia y en el mundo entero. Ahora se dan cuenta. Pero no. Pero con la política, con los judíos. Bien. Léenos, María, rescates de... ¿Verdad que la iglesia San Miguel visto un letrero y dice que si adoras al dinero te vuelve un mercader? ¿Verdad que la iglesia de la entrada por detrás? Martes 22 de septiembre. Sí al aborto. Un número creciente de mujeres se niegan a casarse y tener hijos en Japón. Decía la prensa días atrás. Esta sí es una verdadera revolución. Mujeres, madres, en estos momentos tenemos una gran responsabilidad en el mundo. De vosotras depende solucionar los graves problemas en que atraviesa la humanidad. Mientras hayan guerra, explotación, miseria, etc., no traigáis hijos al mundo. ¿Para qué hacer venir a seres inocentes? A que sea carne de cañón en las guerras de los ricos, tomar conciencia de estos momentos trascendentales, decisivos. Si queréis un mundo mejor, parad los nacimientos, apoyad al aborto. En este mundo de ricos y pobres, conviene disminuir el número de explotados que envían a la guerra. La noticia de estos días de un joven haciendo la mili, le estalló una granada en las manos y se la han tenido que apuntar. Para esto, traemos hijos al mundo, para que no los mutilen, porque siendo llevados como borregos los asesinen en las guerras, que solo benefician a los ricos. Por lo tanto, no aumentéis el número de seres que por culpa de unos inconscientes llenos de ambición se mantienen en un mundo de drogas, de parados, etc. No sigamos dando oportunidad que con su egoísmo estén destrozando el planeta, la madre tierra. Mujeres de todo el mundo, despertad ya. No fomentéis lo inhumano de estos que provocan el gran aborto en la tierra. Una obrera más de la Iglesia Pobre de Cristo os anima a participar en la construcción de un mundo sin guerra, sin ricos, sin pobres, un mundo justo en que todos podamos vivir con respeto. Ahora, la noche del día jueves 24. La labor por la humanidad. Muchos jóvenes hoy en día buscan cómo poder hacer algo con los demás. Van a centros de formación para aprender a hacer psicoterapias, relajación, meditación, hacer masajes, etc. Y después enseñar a otros en otros centros en los cuales acuden otros buscando lo mismo y así la eterna cadena que fomenta este capitalismo psicosotérico. Hay tanta ignorancia en estos jóvenes que no se dan cuenta de que lo único que tienen que hacer es despertar el Cristo interior que está en cada uno, el cual a través de la conciencia ya despierta les dirá: a trabajar, jóvenes. No sigáis colaborando con este absurdo sistema que ya no solo se tambalea, sino que empieza a caer. A vosotros jóvenes os digo, si queréis de verdad hacer una labor por la humanidad, debéis trabajar para vivir, con esto, que esto os purifica. Y a medida que os vais limpiando toda la porquería física, como son el rencor, el odio, el egoísmo, la ambición, etc., iréis notando, sintiendo a ese maestro, el cual os irá diciendo por dónde tenéis que ir, qué tenéis que hacer. Es decir, la verdadera labor está en limpiar la parte de la humanidad que está en vosotros y después, a medida que estáis bien, iréis ayudando a otros en vuestro tiempo libre, sin dinero por medio. Prediquemos con el ejemplo. Cuando sintáis ese Cristo despierto, sobrará en vuestra vida toda esta comedia capitalista. Y no necesitaréis formación para nada, ya que la verdadera sabiduría viene de Cristo. Adelante, haced vuestra propia limpieza interior, que esa es la principal labor por la humanidad. Agradece la publicación de esta carta, una obrera más de la lista pobre de Cristo que está en mi casa. El trabajo purifica. ¿Está publicada? Vivimos en un mundo en el cual unos trabajan y otros viven a costa de aquellos. La explotación del hombre por el hombre. Todo esto consentido por los que dirigen la humanidad, los ricos. Le pregunto yo a estos señores, ¿dónde está vuestra conciencia cristiana? Es duro trabajar, pero no olvidéis, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero hay muchos que no quieren sudar y viven del trabajo de otros. Es más fácil así, pero no es por ahí. habéis venido a este mundo a avanzar, como espíritu que sois, a ser personas en un mundo civilizado, en que parece ser que el animal no fuera más que el hombre. Trabajando el ser humano se purifica, ya que el trabajo dignifica y acerca al hombre más a Dios, ya que esta es la verdadera oración, meditación, etc. Los valores están cambiados, puesto que hay trabajos que son más duros y peor remunerados. Por ejemplo, el que trabaja en el campo, este obrero de la tierra, que trabaja de sol a sol y no se valora como tal, ya que sin su trabajo no podríamos comer. Le agradezco la comunicación de esta carta, no era más de la iglesia, por el Egipto que está en mi casa. Bien. Ahora, esto que el catecismo nuevo que prepara. Bueno, el filósofo italiano Gianni Battino dice, es esquizofrénico. Dice, una zona oscura en la ética sexual, insistiendo sobre un naturalismo que considero un retazo de barbarie. Me pregunto, por ejemplo, ¿por qué tanta intransigencia contra los anticonceptivos y tanta tolerancia por la silla eléctrica? Lo reaccionario no es el nuevo catecismo, sino darle importancia a lo que diga la Iglesia Católica. Es tan difícil que se produzca una guerra justa que no se puede extirpar. Los pecados, ¿no? No votar es un nuevo pecado, no ir a votar. Que dos personas convivan sin casarse. Bueno, aquí hay un resumen de lo que permite y no permite el nuevo catecismo, lo veré. Los nuevos pecados son leer horóscopos y consultar a los magos, aceptar mordidas, o sea, soborno, no ir a votar, falsificar facturas, evadir impuestos, conducir peligrosamente, especular en la bolsa, abusar de la comida, la bebida y las medicinas, manipular a la opinión pública, uso y venta de drogas, la corrupción política, los juegos de azar, la pornografía. Y la Iglesia ahora no considera pecado en el nuevo catecismo lo siguiente: la guerra justa en caso de legítima defensa, si no hay más medio que las armas. La pena de muerte, ya que las autoridades civiles tienen el derecho y el deber de castigar con penas proporcionadas, comprendida la pena de muerte. Desobedecer al Estado o al poder político, si va en contra de la moral, se refiere a la voz. Y matar en legítima defensa. Todo esto está permitido. Sí. Esto es tan difícil que ahora, para salvarme, me voy a hacer o mercenario o verdugo. Porque si no, no me podré salvar. Pero no le voy a hacer el horóscopo. No, mercenario o verdugo y nada más. Ahora este periodista de hoy... Yo de eso no pego porque no creo en los horóscopos. Yo cuando quiera que los horóscopos... Bueno, ahora voy a poner cara de diablo. Pero bueno, pecado. Para todo el mundo, independientemente de su código moral o de su credo religioso, está muy claro lo que es pecado y lo que no. Salvo para el Papa Wojtyla, que está convencido, por ejemplo, de que la masturbación es una práctica gravemente desordenada y por lo tanto pecado, mientras que el asesinato legal, al por mayor o al detalle, la guerra y la pena de muerte es una cosa muy edificante y cristiana. Todo el mundo sabe o intuye lo que es pecado: matar, violar, mentir, explotar, hacer daño, en suma a los demás y a uno mismo. Así de sencillo, como el día y la noche, lo mismo en Luxemburgo que en Madagascar. Si bien, y ahí entra en juego la razón, la inteligencia y la piedad, las circunstancias de cada caso convierten la conducta humana en algo imposible de juzgar según fórmulas o baremos infalibles. Todo el mundo lo sabe, menos Juan Pablo II y su corte de ancianos magnificentes y célibes, los cuales han redactado un nuevo catecismo de la fe católica que es un acabado compendio de disparates desde la óptica incluso de la propia fe cristiana. El no matarás, que parecía estar tan claro, salvo para los que matan, se convierte en un no matarás por libre, pues debidamente uniformado y disfrazado de guerrero, de juez o de funcionario de prisiones, puedes tranquilamente acabar con la vida del prójimo. El tribunal que ordena la ejecución de un hombre no peca, ni el verdugo que activa el mecanismo letal, ni la sociedad que lo tolera, ni mucho menos, desde luego, el bravo soldado que posa el teleobjetivo de su rifle sobre una cabeza, aprieta el gatillo y la hace saltar en mil pedazos, pues cumple la misión encomendada en lo que el Vaticano calificaría de guerra justa. Menos mal que empiecen a hablar ya los periodistas. Lo primero que piensan los católicos cuando leen esto. Bien, ahora... tenemos aquí, a ver, el libro, una explicación del libro, para hablar en castellano, sí, y después... Esto aquí detrás. Está en castellano, eso. No, está en catalán, pero... No, pero decir que es el segundo libro de... Sí, es el segundo libro de mi hermano, que se titula el Amusí, el problema de los suetas según la legislación rabínica. ¿Y será presentado? Será presentado a finales de octubre y tendrá mi hermano 2 días para la presentación del libro. Seguramente se pone ahí, así un mogollón, y ya no puedo decirme algo. Y bueno, y nada, esto ya se le dio la otra vez, la historia de mi hermano, sí, tan poco. Pero... ¿Sobre de qué va el libro? El director, sí, lo dice en catalán, no sé si... Sí. ¿No puedes decir algunas cosas? ¿De lo que dice el director? ¿El editor? Bueno, la nota del editor habla un poco de los problemas que tiene este libro, que referente al lenguaje, de que es un lenguaje un poco antiguo, por el hecho de que mi hermano ya hace 15 años que está lejos, y aunque escribe en catalán, pues utiliza muchos arcaicismos, después, que suena un poco raro, ¿no? Además, los textos, publica textos en hebreo de oraciones y tal, que ha querido transcribirlos tal cual, ¿no? Y entonces suena muy raros o son incomprensibles casi. Y bueno, y cosas como, por ejemplo, escribir el nombre de Dios, pues Dios lo escribe con un guión en medio porque no se puede escribir todo junto. Y se encuentran pues cositas raras de estas por aquí. Y nada, y este libro quiere ser un poco... voy a leer un poco de aquí detrás. En homenaje a los últimos judíos mallorquines, en el sentido más estricto, o sea, las víctimas de la destrucción del CAI en 1391. Digamos que de alguna forma la religión judía los considera como héroes, no, mártires. Y es, ya te lo ve el editor como un poco de proselitismo, de alguna manera podría ser un poco de proselitismo de cara a los chuetas, a los descendientes de judíos, que les dice que pueden ir ahí a Israel a hacerse judíos, que ellos son bien considerados judíos por el hecho de ser descendientes, ¿no? Y que les dice, bueno, todas las normas judías y cosas de estas, así, y hay muchas cosas en hebreo y traducidas y tal, o sea, quien quiere hacerse judío... ¿Tiene prólogo de algo? ¿De mi hermano? No lo he leído. ¿No? ¿De otro? No, creo que de otro. El día de la presentación, tú dices si estará 2 días allí. Estará 2 días aquí, yo avisaré el día de la presentación cuando será y tal, y a la hora de todo. Y el que se atreva conmigo, me traerá, me llevará allí. Que tenga la suficiente fuerza para cogerme y llevarme allí. Bien, ahora, ¿quieres leerme este mensaje tú? O si está cansada, quiero que lo vea Miguel. ¿No? Mensaje cristiano a todos los ricos del mundo. Este mensaje es para todos los seres humanos ricos, materialmente hablando, dice Cristo. El Espíritu Santo está sobre mí, porque me ungió para Dios. Porque me ungió para evangelizar a los pobres. Lucas 4:18. También Isaías 61. Al 6. El obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, se presenta al mundo como el ungido, el enviado por Dios para evangelizar a los pobres. Cristo es el Mesías, aceptado por unos y negado por otros. Los que le siguen son llamados cristianos y los que no le siguen son llamados como antes, o sea, judíos. Esto sucedía hace casi 2000 años en Israel. Ahora bien, si el profeta Isaías dijo que vendría el Mesías para evangelizar, salvar a los pobres, ¿qué hacía o hace la religión judía por los pobres? Pero, ¿qué hace el llamado cristianismo católico y protestante por los pobres? Pues estas religiones hace siglos que aceptan a Cristo, como el Mesías esperado. Esto nos da idea clara de que los ricos no pueden ser evangelizados, o sea, salvados, mientras no abandonen sus riquezas materiales, y tanto el judaísmo como el llamado cristianismo católico y protestante, al estar formado de ricos y pobres, explotados y explotadores, se burlan de Dios y del prójimo. El mandamiento de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cristo dice, no se puede servir a Dios ni al dinero. Queda claro, pues, que los que están más cerca de Dios son los pobres, pero claro está, si apartan de su mente el egoísmo y siguen de verdad a Cristo. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, tenemos el derecho y el deber de predicar el Evangelio de Cristo a todos los demás obreros y decir a los ricos que este mensaje es para ellos. Está muy claro el engaño de todas las religiones, pero en particular los que se fundan en la Biblia, ya que los sacerdotes, judíos, católicos, protestantes, etc., hombres con estudio, poder político y dinero, no predican lo mismo, pero todos están de acuerdo en explotar a los pobres del mundo, y aún no hemos salido de la esclavitud de Egipto, simbólicamente. Pero aceptando a Cristo como el Mesías, nos libera de la esclavitud y nos convierte en verdaderos apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios. Nosotros, la iglesia pobre, pedimos a Dios que ilumine a los rabinos, sacerdotes, pastores, etcétera, de todas las religiones, y también que ilumine a todos los ricos del mundo, para que vean claramente que la verdadera sabiduría humana está en tener a Cristo, Espíritu universal de Dios en uno mismo. En los actos positivos de la vida, sin Dios no es posible la humanidad, la llamada civilización, cultura, religión, etcétera. Todos los ricos del mundo tener presente que mientras la humanidad esté dividida en ricos y pobres, explotados y explotadores, seguiremos siendo un mundo de los más abrazados del infinito universo, ya que guiados por el egoísmo nunca podremos liberarnos de injusticias, hambre, guerras, etcétera. Este mensaje es para vosotros, todos los ricos del mundo, y también para los pobres, para capaces de su mente el egoísmo, ambición, etcétera. Y todos acudir a Cristo, es la única solución y salvación para toda la humanidad. Ánimo, amigos. Cayetano García, octubre de 1992. Bien. Hace unos días, ¿dónde está José? ¿Sí? Y yo decía a José que en muchas ocasiones, muchos viernes, pasa lo siguiente, que después de haber leído el mensaje este o el otro, en fin, cuando yo digo que se discuta algo, se deja a un lado el mensaje y se pasan a otras cosas que no tienen nada que ver con el mensaje. Por esto, hay que repetir otra vez aquello de, si hay alguien que tenga idea de decir algo, que me diga, Caetano, el viernes próximo yo hablaré, yo ya corto un poco la cosa, o ya, en fin, arreglo y después el tema que queráis, por favor, pero no hablé de fútbol porque no me interesa mucho el fútbol. Y ya está. Es así de claro y así de sencillo. Tienes algo en mente, lo sueltas, pero con idea de, en fin, que yo ya diré, bueno, este mensaje por lo menos lo veremos, pero ya lo comentaremos otro viernes, porque hoy tenemos que hablar en más cosas con María, con Miguel, con Manola, con Tomé, con Castro, el que sea. Y así de claro, y así de sencillo, porque resulta que después, cuando los mensajes que José hace en pequeño y se quedan ahí, claro que cada uno se lo lleva ahí, pero va muy bien ventilar la cosa entre todos. Si es que ahora, este mismo mensaje, y si es necesario, lo leéis otra vez, pero yo creo que necesito algo ahora vosotros. ¿Se puede leer otra vez? Sí, claro. Mensaje cristiano a todos los ricos del mundo. Este mensaje es para todos los seres humanos ricos, materialmente hablando, dice Cristo. El Espíritu Santo está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres. Lucas 4:18. También Isaías 61 al 6. El obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, se presenta al mundo como el ungido, el enviado por Dios, para evangelizar a los pobres. Cristo es el Mesías aceptado por unos y negado por otros. Los que le siguen son llamados cristianos, y los que no le siguen son llamados como antes, o sea, judíos. Esto sucedía hace casi 2000 años en Israel. Ahora bien, si el profeta Isaías dijo que vendría el Mesías para evangelizar, salvar a los pobres, ¿qué hacía o hace la religión judía por los pobres? Pero, ¿qué hace el llamado cristianismo católico protestante por los pobres? Pues estas religiones hace siglos que aceptan a Cristo como el Mesías esperado. Esto nos da idea clara de que los ricos no pueden ser evangelizados, o sea, salvados, mientras no abandonen sus riquezas materiales. Y tanto el judaísmo como el llamado cristianismo católico protestante, al estar formado por ricos y pobres, explotados y explotadores, se burlan de Dios y del prójimo. El mandamiento de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cristo dice, no se puede servir a Dios y al dinero. Queda claro, pues, que los que están más cerca de Dios son los pobres. Pero claro está si apartan de su mente el egoísmo y siguen la verdad de Cristo, de verdad a Cristo. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, tenemos el derecho y el deber de predicar el Evangelio de Cristo a todos los demás obreros y decir a los ricos que este mensaje es para ellos. Está muy claro el engaño de todas las religiones, pero en particular los que se fundan en la Biblia, ya que los sacerdotes, judíos, católicos, protestantes, etc., hombres con estudio, poder político y dinero, no predican lo mismo. Pero todos están de acuerdo en explotar a los pobres del mundo, que aún no hemos salido de la esclavitud de Egipto simbólicamente. Pero aceptando a Cristo como el Mesías, nos libera de la esclavitud y nos convierte en verdaderos apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios. Nosotros, la Iglesia pobre, pedimos a Dios que ilumine a los rabinos, sacerdotes, pastores, etc., de todas las religiones, y también que ilumine a todos los ricos del mundo, para que vean claramente que la verdadera sabiduría humana está en tener a Cristo, Espíritu Universal de Dios, en uno mismo, en los actos positivos de la vida. Sin Dios no es posible en la humanidad. Sin Dios no es posible en la humanidad la llamada evangelización, civilización, cultura, religión, etc. Todos los ricos del mundo tienen presente que mientras la humanidad esté dividida en ricos y pobres, explotados y explotadores, seguiremos siendo un mundo de los más atrasados del infinito universo, ya que guiados por el egoísmo nunca podremos liberarnos de injusticias, hambre, guerras, etc. Este mensaje es para vosotros, todos los ricos del mundo, y también para los pobres, para que aparten de su mente el egoísmo, ambición, etc. Y todos acudid a Cristo. Es la única solución, salvación para toda la humanidad. Ánimo, amigos. Caritas Martí, octubre de 92. Vosotros, decís algo de lo que os parece. Yo tengo una pregunta, ¿no? Ya la había pensado antes y tal. Que era, bueno, es que la gran mayoría de los mensajes que tú escribes, o lo que escribimos, ¿no? Siempre está relacionado con lo que es nuestro, ¿no? Un obrero de la iglesia pobre, o un obrero, un trabajador, etcétera, ¿no? Y ahí es donde podríamos, digamos, profundizar un poco, ¿no? ¿Hasta qué punto uno considera que se tiene que... considera, ¿no? ¿Hasta qué punto uno se compromete con esa pobreza? Ya no solamente la pobreza espiritual, la pobreza de ideas, de vivir la vida sencilla, XXX, ¿no? Sino la vida física, ¿no? Porque pienso una cosa, ¿no? Que aparte de las ideas muy bonitas y las palabras que podamos decir, si no van acompañadas de hechos, no sirve absolutamente de nada. Por lo menos, estos ricos, esta gente que su mente, su vida la tiene puesta en las riquezas, por lo menos, si no ve reflejado en aquel pobre que tanto ansía y predica y clama, ¿no?, justicia, si no ve reflejado en sus obras ese reino, esa cosa que vive, ese reino, puñetas. Entonces, la verdad es que ni al rico le dice nada el pobre, ¿no? Es como dice, predica predicador que por el tal mientras el bueno. La verdad que es una gran responsabilidad para el pobre, ¿no? Para nosotros, ¿no? Porque ya no solamente es darle el mensaje al pobre, realmente el mensaje va dirigido a los pobres, sino es que el rico lo tiene que captar. ¿Y cómo lo puede captar? ¿Plasmando la vida física, la vida diaria, de la misma manera en que la vive el rico? ¿Con la mentalidad del rico? ¿Queriendo poseer, ¿no?, no grandes riquezas, pero sí el estatus de comodidad, de XXX, ¿no? ¿Hasta dónde está ese punto en el que el rico se vea comprometido a cambiar? Lo vea en nosotros, ¿no? ¿Hasta dónde puede...? Porque es muy fuerte, ¿no? Decirse yo soy de la iglesia pobre, yo soy pobre, yo soy un obrero. Y también es compromete mucho, no es decir solamente de boca. Hay muchas cosas que... Yo también... Que se escapan. Que yo también, en este punto también, últimamente he reflexionado bastante, porque nosotros somos, digamos, de la iglesia pobre, pero dentro de una sociedad bastante rica, referente a todos los países que hay en el mundo, porque hay mayoría tercermundista, realmente. Entonces, nuestra categoría de pobres es dentro de una burguesía. Nuestros sueldos de pobres son bastante altos, nos permiten bastantes comodidades, comprarnos ropa casi cada mes, o cerquita, comer bien, con caprichitos de si te quieres comprar el patatilla o un vinito, o poder salir a cenar por ahí, o tener invitados a casa y darles todo tipo de lujos, poderte comprar un vídeo, lo que sea, ¿no? O sea, hasta cierto punto lo podemos defender, de hombre, nosotros con nuestro sueldo, si me lo permite, me puedo comprar un vídeo, una moto, un coche, lo que sea, ¿no? Pero para mí se escapa un poco de lo que también, o sea, yo tengo mi lucha interna en esto, de hasta qué punto realmente estamos viviendo como pobres o aceptando esa pobreza. Para mí, en principio, tendría que ser el tener lo que sea necesario para vivir, para desarrollarte como persona. Pero a mí ahora, con el sueldo que tengo, empieza a sobrarme dinero. No, pero lo digo en el sentido, en mi casa no tengo cortinas, en mi casa me faltan cosas para tener una casa montada como se entiende actualmente, que mucha gente debía vivir a una casa en las condiciones que está la mía. Pero para mí tengo lo suficiente, ¿me entiendes? Actualmente, con los sueldos que tenemos ahora, a no ser médico, un abogado o algo más para arriba, un oficial primera de lo que sea, un trabajador de la limpieza, electricista, mecánico, lo que sea, con este sueldo no sobra dinero. Si estás casado, tienes un hijo, no sobras nada. Tienes un sueldo, ahora si eres un médico, ganas 200 € cada mes o 300, sí. Pero siendo un trabajador, a lo mejor a ti te sobra un poco de dinero, pero si no lo sé, yo lo veo, yo no solo lo digo por mí, por lo que veo en mí, yo lo digo por lo que veo en la mayoría de la gente, no solo la que viene por aquí. Pero siempre estamos lo mismo. ¿Dónde está el término? Bueno, por eso lo estoy exponiendo, ¿no? Que para mí es un poco un conflicto, y decir, bueno, yo puedo ahorrar el dinero para irme de viaje porque me hace ilusión, para pagarle también el viaje a mi hermana y la época que le hace ilusión y tal, pero... Si el día de mañana te casas, pero con un puesto alta, deja de trabajar y ya contribuye. Eso pienso hacerlo, a ver si me entiendes, pero quiero decirte que dentro del estatus de pobre, para mí, yo considero que hasta cierto punto... El problema, ¿no? Un poco y además, nos quedamos no muchas necesidades. No, el problema no es ese, porque si te tocara la bonoloto o el cupo, serías auténticamente desgraciada. Y ese es el problema, entonces no es eso. Tú tienes derecho a tener tus cortinas, lo que si tú tienes un trabajo y ganas con él, pues ¿acaso no puede ser un médico o un abogado, incluso ganando más de la iglesia pobre, que es un tipo decente y honrado y funciona como tiene que funcionar un cristiano? El problema no es. El problema es de sobrar, porque es que no podemos extrapolar la realidad de aquí ahora de la sociedad en que nos ha tocado vivir. Que nuestro estatus comparado con Etiopía somos Felipe II, pues sí. Pero, sin embargo, debemos tener la cabeza, los ojos abiertos para la injusticia que hay. Y no solo la injusticia que cometen los de arriba, sino a ver si nosotros también cometemos alguna injusticia con los de más abajo, que hay gente más abajo. Que hay gente más abajo. Y ahí es donde yo creo que hay bastante trabajo, hacia arriba y hacia abajo. Porque lo que decíamos antes del mensaje de los ricos y tal, hay unos que están más lejos de abrir los ojos que los ricos, que son los pobres, que primero querrán ser ricos para después tener que volver a ser pobres. O sea que, ojo, hay trabajo en las dos direcciones. No, sí, esto lo veo, pero digamos, claro, nosotros tampoco nos metemos a nivel de sindicatos y tal, ¿no? Pero siempre piden un aumento de sueldo y tal. Para mí no se trata de pedir aumentos de sueldo, sino que se recorte ya lo que tienen los ricos, o sea, suelen de lo de arriba y el subir precios de esta manera, ¿no? Mira, yo pienso... Porque para ayudar a los otros países menos desarrollados. Entonces me hace pensar muchas veces todas estas vacas que están llegando de África y tal, que los están repatriando y tal, toda esta gente se está gastando todo lo que tiene para venir a España, pensando que aquí tendrán ir a España, sí, a Europa, ¿no? Ojo que esto no es ninguna obligación, ¿eh? Que también aquí estuvimos muy mal durante la guerra, se pasó hambre y mi padre no se fue con una pastera alemana. Ojo, que no hace ninguna falta, no, un momento. No. Además, así no se arregla la justicia social, viniendo con pasteles, pagando 50.000 pesetas al gánster o al negrero de la pastera, que Dios sabe cómo la dan sacado. ¿Cuánto es el mensaje? Aquí lo que pasa es que al principio a mí me da la impresión que alguien puede interpretar que parece ser que se tiene que venir a la religión, sea la que sea, para después ser, en cierto modo, salvado. Después, al final, a mediados, dice que la Biblia no está... clara y que ahí empiezan los problemas. Para el final, creo entender que todo el problema radica en lo de mismo, en lo de siempre, que si rico y que si pobre. Yo lo digo esto porque si algún día se hicieran universales o populares de verdad estos mensajes, claro, habría que darle a no interpretar que solo es la religión, sino que aquí precisamente se habla al contrario. Que, al final dice que los ricos y los pobres es el problema. Y esto ya lo dijo Carlos Marx, que dice, mientras haya injusticia, mientras haya desigualdad, dice, mientras haya desigualdad habrá lucha. Entonces este es el final y por eso, claro, el mensaje es... Pero hay una cosa que está muy clara, ¿no? De que hay un punto en el cual... A estos ricos, que no solamente son los que poseen los millones en el banco y que les dan intereses invirtiendo en armas o en lo que sea, a estos ricos hay un punto en el que se les puede llegar. Estos ricos que incluso pueden entrar, porque al fin y al cabo podemos decir de que riqueza y pobreza, la riqueza está más en la mente que en el bolsillo, en muchas ocasiones, ¿no? Entonces hasta lo que hemos leído de este mismo articulista, ¿no? Rafael Torres, el hecho de escribir esto ya contra, o dando un poquitín de mímica, de cosa graciosa ante ese postulado del Vaticano, ¿no? El nuevo catecismo, se ríen ya de lo que a ellos durante años han tenido que estar haciendo. Ellos mismos han tenido que hacer el papel de payaso, de ignorantes. Ahora ya no pueden caer dentro de esa ignorancia, ¿no? Ya no pueden seguir la misma cosa rara, ¿no? Que el Vaticano siempre les ha hecho a los ricos y a los pobres, o sea, les ha hecho a todos. Perdona, pero históricamente esto ha sido así siempre. Pero, lo que pasa es que nosotros tenemos un recuerdo reciente de Franco. Y con Franco, estas cosas no se permitían, y eso es verdad. Pero en los otros países, y antes de Franco, justo en la República, y no vayamos más atrás y más atrás, toda la vida se han metido todas las personas con el Vaticano, y ahí está, luciendo como el sol. Lo que yo quería decir... Hasta el punto de decir lo que hemos leído. Sí. No se puede servir a Dios sin el dinero. La República se metió mucho. Sí, pero, no la República, y el Renacimiento. No, pero... Pero fíjate que lo tenía mal, que había dos papas y una temporada tres, fíjate tú cómo lo tenía. No, pero... históricamente se han metido, pero ellos son duros, son cortos. Aquí lo que pasa es, ricos y pobres, ¿qué pasa? Es que el ser humano, no sé por qué, al buscar la felicidad, piensa que el otro la tiene y él no. Entonces, ¿qué pasa? Que muchísimos pobres ven el reflejo de los ricos y quieren imitarlos. Ahí es el problema. Cuando los pobres... Si es que algún día esto sucede, se demuestra de que son felices y de que están bien, los ricos van a bajar por ellos mismos. No habrá que caer ni cegar piernas. Ellos mismos bajarán porque los ricos también se fijan en la felicidad de los pobres. Lo que pasa es que ellos, de momento, y tienen razón, tampoco la ven. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? No, ¿están ciegos? No. Nosotros no demostramos, bueno, un momento, nosotros aparte de la célula atómica esta de aquí, el núcleo, divino, como dijo el obispo, acaso. Aparte de eso, ¿qué ejemplo damos? No se nos ve, nosotros somos la aguja en el pajar. Y alguien... No, ¿cómo que no lo creo? Como no sea un desgraciado que es así como Yáñez, que se sentó en un pajar y se clavó la aguja. Pero estamos hablando, Tomeu, de espiritualidad, ya no solamente de iglesia pobre, de cuatro obreros, estamos hablando de espiritualidad. La espiritualidad la están viviendo en todo el mundo. Pero no se ve. Millones... Pues, ¿qué papel tenemos que hacer, pues? Ahí está la incógnita. Sí, no se ve, ¿por qué no se ve? El mismo es porque no la quieren ver, pero no es porque no se vea. Porque fuera de aquí existe ese mundo espiritual, está ahí. La espiritualidad no se ve, y ni se verá nunca. Exterior, se exterioriza, se va a exteriorizar con la felicidad. Y los pobres no dan la imagen de felices en el pueblo, al contrario. Se comen entre ellos también, como los ricos. Bien. Y ahí está. Pero en fin, nos alejamos un poco del mensaje. No, pero ¿cómo? El mensaje es lo que es. Ahí está el mensaje. Hay un punto de mensaje. ¿Cómo habla de los ricos? Que ellos lo tienen difícil. Entonces dice que, porque claro, tienen que hablar de los ricos. No quiero que se imitan, pero vosotros. Y la fruta cae cuando está madura, pero hoy por hoy creo que esto, esta idea tiene que ir creciendo, ir aumentando, dándose a conocer y tal y cual. Y así con el tiempo, mucho tiempo y la caña, se verán de empezar a ver. Pero los ricos hoy por hoy están muy felices de ser ricos. Y como la vida son dos días, ellos se plantean, terrenalmente muy bien, y después están en el hoyo y ya no quieren saber nada más. Mientras exista esta visión de la vida, que la vida son dos días, y no existe una visión un poco más amplia, más futura, que somos entes eternos, que viviremos eternamente, y que el objetivo de la vida no es comer lentejas, sino evolucionar como personas. Mientras no haya estos objetivos, seguirán los ricos queriendo ser ricos porque se están muy bien viviendo, son vidas, tienen una piscina de 50 metros cuadrados y no verán nada más. Y además, si me permite, Manolo, lo que dices es que me parece pero correctísimo en el sentido de que incluso los ricos, fíjate si van lejos, que para llevar esta vida se han formado su cultura, su cosmología, el universo es un accidente, es un Big Bang, la vida es puro azar para poder vivir así. Fíjate tú si van lejos los tíos. Sí, pero no tiene nada eso que ver con el cristianismo, ¿eh? También, con lo que estamos hablando aquí, aparte... Pero el cristianismo es un cuño. Pues aparte de que sea un cuño... El hombre puede ser feliz, independientemente del cristianismo. No, pero no te puedes esperar... Es la injusticia, ¿no? Pero, que habla el cristianismo. Pero el problema aquí también está en que realmente este mensaje es la consecuencia del cristianismo, de las religiones a lo largo de los siglos. El problema que hay es que... Hoy en día, actualmente, la mayoría de ricos de este país se presentan como católicos, cristianos. La mayoría de ricos de América son evangelistas, fundamentalistas, o lo que sea, cristianos. El problema es que si vas a las escrituras o vas a buscar a Cristo, la conducta de cada uno está en contra respecto a los principios doctrinales o como quieras llamarlos, espirituales. Pero ahora, que ya lo sabemos, pero como núcleo y célula de aquí, yo pienso que, fin de cuentas, ahora que se ha discutido la cuestión de riqueza y pobreza y el ejemplo que se puede dar cada uno, bueno, yo pienso que si el maestro nos ha hecho nacer aquí, pues mira, pues por algo será. Si quería que diéramos un ejemplo más pródigo de pobreza, pues oye, pues creemos la nación somalia, nos moriríamos de hambre y punto, ya está. Y daríamos un ejemplo más práctico. Ahora, lo que yo creo que no se puede hacer o no podemos hacer en estos momentos, es que, por ejemplo, si uno, porque yo me acuerdo un poco de aquel que tenía dinero para comprarse una bata de aquellas o una túnica, para demostrar ser pobre me voy a hacer unos agujeros. Entonces eso tampoco es. O sea, si yo ahora mismo tengo un trabajo, bueno, pues me voy a ir allí porque en el otro me pagan menos y como yo quiero demostrar ser pobre, voy a demostrarlo, pues punto, me voy al otro. También te pueden decir, oye, pues aquí se te ha ofrecido aquel porque lo has rechazado, encima ahora te estás quejando. Y encima estás pidiendo, bien, que puede ser eso. Yo he nacido aquí, lo que voy a procurar es que mi vida no sea una causa de injusticia para el que viene detrás de mí. O sea, en cuanto a que yo me sirva de mi trabajo para explotar al otro. Entonces, ahí está mi ejemplo. Respecto a ese cristianismo, oye, si no hubiera nacido, yo que sé, en un país sudamericano, ganaría X pesetas, no tendría seguro ordenado tal y cual según el nivel de vida de cada país, y daría mi ejemplo según aquel nivel. Ahora, hay una cosa, yo estaba leyendo el otro día, la cosa esta de las religiones, ¿sabes qué? En fin, me tenía que ir a Egipto, pero no voy. Pero leía la cuestión de los musulmanes, todo esto que hemos hablado de las pateras y tal y cual. Las religión musulmana es enormemente también pues catastrofista en el aspecto de que condena, como es el que dice, a las familias a la ignorancia también. En el aspecto de que tenéis que tener muchos hijos, porque puni, porque pan, y así conseguiréis algún día invadir los demás países con pateras. Porque a más hijos, más miseria, por supuesto. Es que el problema está en que las religiones han metido ignorancia al pueblo, miedo, tontería, y ¿qué es lo que pasa? Explotación respecto a los más espabilados, que entonces cogen y escarnecen a los más pobres, y así estamos. El problema es que aquí yo pienso una cosa, respecto a lo que se dice a la doctrina de Jesucristo, es decir, al cristianismo, hay un ejemplo que es vivo. Que cómo se va a reflejar a nivel de nuestro entorno tal, yo no lo sé, la verdad no lo sé, porque siempre digo que somos cuatro pelagatos, la verdad, en ese aspecto, pero también siempre estoy pensando de que es que no hay otra alternativa, no hay otro camino. Ahora, que cada uno traduzca eso en su vida también y procurando que entre nosotros pues también ayudarnos y ver en qué se falla. Yo estoy un poco de acuerdo con todos, tal, pero lo que no es que acabo de estar de acuerdo contigo, es con esto que dices de que, por ejemplo, si hubiésemos nacido en Somalia o en un sitio así, daríamos un ejemplo más práctico a base de... Es que sí, pero o sea, yo creo que sí, porque yo creo que para que la vida de una persona sea ejemplo, tiene que ser por opción personal, no cortada por las circunstancias. ¿Eh? O sea, por ejemplo, un ejemplo que te pone bien, pongamos por caso, es Tolstoy, que siendo un rey, por su propia evolución y visión, renunció a aquello, pero tuvo la posibilidad de tenerlo. Renunció a aquello y se fue hacia abajo, pongamos por caso. Gandhi, que de ser un caballero inglés, pues renunció a aquello y tal. Estos me pueden servir como ejemplo. Ahora, el desgraciado, y lo digo en el sentido de que no le quedan las narices, que están muriéndose desnutrido, a mí no me dará lástima lo que quieras, pero no me sirve de ejemplo. Porque yo lo he puesto como ejemplo en sí, o sea, un ejemplo práctico no me está dando, me está dando pena. Es que no es el ejemplo porque este hombre no tiene ninguna lección. Es que yo el ejemplo es el persona que puede tirar para arriba y puede tirar o para abajo o diríamos horizontal. Y él por su propia voluntad elige. Es que aquí me está dando una idea. Es que yo no te estoy diciendo lo contrario. Sí, porque además, el tipo este de Somalia tiene poco pobrecillo, con la barriguita bien vacía, no hay conexión, no hay ideas de paz ni espiritualidad cuando se ha encantado. Y eso es una pena muy grave. No, lo que yo quiero decir es que si el maestro de arriba tiene sus ideas, es que para él, es que lo que hace realmente daño a la humanidad es la injusticia. O sea, la injusticia de estas personas que acaparan tanto la fabricación de armas, estas grandes fortunas, que se pueden permitir pagar de un cuadro de 40 por 40, 6 mil millones de pesetas. Si esto lo convertimos en hora, trabajo, trigo, fíjate lo que han tenido que sembrar, 6 mil millones de pesetas para un cuadro de 40 por 40. Bueno, yo creo que el Dios, el abogado, el quien sea, se tiene que fijar con esto y querría terminar con esto indistintamente del cristianismo, del catolicismo, de que existe el rabinato, de que no caiga Roma. Es que esto a él le tiene que tener seguro. Lo que sí creo que su finalidad tiene que ser que no seamos tan lobos unos para otros. Y ahora me gustaría pues volver otra vez un poco a esto de los ricos y ese cambio que por lo visto parece que no se ve, porque parece que todo sigue igual y hace siglos que estamos así y tal y cual. Pero hay una cosa que es muy, muy interesante. El Vaticano siempre ha representado el poder. Y más que el poder, ha representado siempre la mano del rico, tapando con la ignorancia al pobre. Siempre. Sin embargo, el rico, ahora me gustaría, caray, por lo menos en una estadística, aunque se sabe que las estadísticas siempre son manipuladas, una estadística de cuántos ricos les gustaría que volviera a la Inquisición. ¿Cuántos? Hombre, pues Plasquiñar y los tuyos, bueno, pues, todavía votarían. Pero no son los ricos. No es el capitalismo en sí. No le gusta el capitalismo ya que se vuelva otra vez a la Inquisición. Bueno, sí. Sin embargo, grandes, a lo mejor, magnates, sí. Esto que todavía el Vaticano está defendiéndolo. Perdona. Eso sí. Dices el Vaticano, pero ahora podemos Vaticano. Decir el rabinato, bueno, el budismo, vale, el confucionismo, todos piensan igual. Todos y te voy a decir una cosa, peor que la Inquisición, por ejemplo, podría ser el nazismo. O el comunismo de Stalin en cierto aspecto. Y no estamos nada vacunados de que no vuelva a suceder. Y tal como están las bolsas y las cosas últimamente, no estamos nada seguros. Entonces, ¿qué pasa? Que es en última instancia es la religión que crea la política. Pero Tomeo, estamos ya bien aclarados de que quien maneja los hilos no son millones de personas, son 4 o 5, como quien dice, claro. Esos 4 o 5 pelagatos, eso sí que son los 4 o 5 sinvergüenzas. Están hablando de rico y pobre, pero que una gran mayoría están ahí, que fíjate, como estos periodistas, uno aquí y el otro, dando ideas de que no, por favor, que no vuelva otra vez la Inquisición, que no vuelvan otra vez con estas. Entonces, si no quieren que vuelva otra vez la Inquisición, ¿qué es lo que quieren que vuelva? Ahí es donde podríamos decir, donde podríamos hacer nuestra propia presión. La cosa peor que... ¿Qué es lo que quieren que vuelva si no quieren la Inquisición? Porque ese mismo catecismo del Vaticano, ¿qué está promulgando? Está promulgando una Inquisición. Entonces, si los mismos periodistas ya dicen, no, por favor, hombre, ¿cómo vamos a volver a esto? Ya es que hasta la razón no lo mide, ¿no? Entonces, todo lo que está desarrollándose, por lo menos así como yo creo verlo, todo... va camino a esta iglesia pobre. Toda, por la idea, nos da la razón. Es un proceso irreversible. Me gustaría mucho que tuviera razón, pero yo no sé. Seguramente va la humanidad camino de esta. Ahora, el plazo debe ser tan largo que no se ve en el horizonte. Porque hoy, por ejemplo, en Inglaterra ha cesado un ministro porque se estaba acostando con una tía. Esto es una inquisición tan mala. Que sean de los puritanos o de los evangelistas o lo de Luis Enrique VIII. Esto es una inquisición, como la inquisición católica en España. ¿Tenéis que decir algo? Sí, yo. Porque yo después diré algo. Quería decir, varias cosas que me han comentado. Sobre lo de el obrero, que claro, aquí vive en un medio bastante rico, porque si lo bueno. Yo he estado en Chile y hablando con la jueza mismo que nos casó, hablamos un poco y le dije, no, yo ahí gano en España unas 80 mil pesetas. Claro, en pesos chilenos le dije, son 300 mil pesos chilenos. Se quedó así, como diciendo, hostia, si yo ganara 300 mil pesos, no jueza, no ganaba 300 mil pesos, yo sí. Pero yo le dije, pero este sueldo aquí es un sueldo, no es mísero, es un sueldo con el que se puede más o menos vivir, pero es de los bajitos. Entonces, yo no tengo en mi cabeza el problema ese de pensar que con respecto al obrero indio yo soy un burgués. No puedo hablar en nombre de la iglesia pobre porque soy un rico. No, eso nada o nada, porque en la India, aquel obrero que le pagan una miseria rupia lo está explotando el rico indio. A mí me explota el rico español. Y ahí el obrero indio. Porque, por ejemplo, el obrero chileno me podrá decir, ah, claro, es que tú eres un rico porque te has permitido pagar un pasaje. Un momento. Tú aquí vives en una casa de madera, con 4 utensilios, bien. Y con respecto a mí, tú eres más pobre y yo soy más rico. Ahora tú, con respecto al obrero indio, eres un rico. ¿Qué hablas? Si aquel está en la calle, vive con 4 trastos y se ducha y se lava en la calle. Tú eres rico, ¿no? No tenemos que ir mirando a ver el obrero del otro país que está un poquito más bajo que yo. Porque yo, con respecto al obrero alemán, también soy miserable. El obrero alemán, puñetas, ¿qué ventajas tiene que soldado? No. El obrero alemán lo explota el rico alemán. Y el obrero indio y el obrero alemán, si lo tienen claro, son hermanos y obreros de la iglesia pobre. Ahora, que la coyuntura internacional que aquí permite que haya más productos a bajo precio, eso son intereses del capitalismo. Si fuera necesario, nosotros estaríamos igual de muertos de hambre que en la India. Yo tengo claro que el obrero alemán es mi hermano obrero, y el obrero indio. Ahora, si alguno con un poco de envidia, yo a veces pienso, Castro, ¿cuánto gana? Quizás el doble que yo, pero eso no tiene nada que ver. No hay que igualar por lo bajo, no es que unos castos tengan que ganar como Miguel o como otros, que hay a los jardineros del ayuntamiento, ganan menos que yo. Los del consejo, no, ya lo sé, los del gobierno. Pero los del ayuntamiento ganan una miseria. Entonces, yo no tengo que ganar lo que ellos, ni casto ganar lo que yo. Es que todos tenemos que ganar eso, bien, no sé si igual todo, pero en fin, repartir las ganancias, puñetas, que es lo que hablamos. No tenemos que estar mirando un poquitín más, un poquitín menos. Y lo otro, si uno lo gana honradamente, ya volvemos otra vez a las conversaciones de si me compran las cortinas, claro, yo no me las compraría, puñetas. A mí me gustan estas cortinas, ¿y cuál es el problema? Yo no me las he comprado. Pero yo, por ejemplo, mi caso es que he vivido en la calle Sindicato 4 años, lo mismo que aquí otros 4 años. En la calle Sindicato yo tenía una mesita, una mesucha que se movía y yo era muy feliz con esa mesa. No tenía para más. Entonces, pasé 4 años con una mesita, de cualquier manera. Y no añoraba otra. Pero llega un momento que, si me puedo pagar ahora que tengo pagado mi piso, o una mesa que he comprado hace 2 años, un poquitín mejor, que no se menea, un poco más de madera, me la he comprado, punto, no tengo tengo remordimiento de conciencia. Me lo he comprado. Y antes no la añoraba, ni me quería hacer el pobre. No la necesitaba. Bien, ahora la tengo. Y ya está, no le doy más vueltas, no me... Lo veo así de claro. Y otro piensa otra cosa, pues tiene derecho. Yo, cada uno se lo gasta sin solo dar honradamente lo que quiere. Solo para decir, o sea, es la pobreza y la riqueza es una cosa relativa en cada sitio y cada momento. Es difícil de concretar. Ahora, lo que no es nada difícil de concretar es la explotación. Y esto se ve. Entonces, ahí es donde uno tiene que... Ah, bueno, no, y con respecto a la explotación, perdona, quería antes decir otra cosa con respecto al mensaje de Cayetano. O sea, a los pobres es predicado el Evangelio. Claro que a los pobres es predicado el Evangelio. ¿Cómo se le va a predicar el Evangelio a los ricos? Si el Evangelio es la buena noticia de la liberación. Entonces, ¿qué puñetas, qué amalgama tonta es eso de el Evangelio para los ricos? ¿Qué liberación le va a predicar? Si ellos no, pues, ¿de qué se tienen que liberar? Si ya están liberados, con dinero. Es los de abajo los que ellos tienen explotados, los que tienen que liberarse. La buena noticia es que llega la redención, la liberación. Claro, pero la liberación de los que están abajo. Es que ya no hay ni siquiera pensar que la buena noticia, el Evangelio, la buena nueva, es para los ricos, es una tontería. La liberación de los oprimidos, no de los opresores. ¿Cómo va a ser el Evangelio para los ricos? Ahora, como seres humanos, como hermanos míos, y no, también te doy la razón que ha dicho, que están peor los pobres, que tienen que pasar por el estado de ser ricos, y luego van a ser pobres, claro, es una verdad también, pero a veces me entiendes. Yo al pobre este que tiene esta mentalidad, lo veo igual de rico. Todavía materialmente no ha podido ser, un día lo será. En fin, pero que el rico es eso. El rico, no, el Evangelio, como ser humano, es un hermano mío. Cuando el Evangelio es para los ladrones, prostitutas, y englobo a los ricos, claro que es para ellos, pero no para el ladrón mientras es ladrón, es para que deje de serlo, y el rico es para que deje de serlo. Sí. Y ya está. Yo en este, caso pienso como Miguel, en el sentido de que si quieres comprarte algo y ese dinero no lo ha robado a nadie, ¿por qué no comprártelo? Yo, por ejemplo, en mi caso, es que también aquí hay que poner las cosas en una balanza, porque si estás con tu compañera y puedes comprar una cosa que a lo mejor a ti no te apetece demasiado, pero a ella sí, y a lo mejor puedes dar imagen de riqueza por comprarte algo, es ponerte en una balanza. Entonces, pues, yo en mi caso, por ejemplo, en una cosa que tengo, por ejemplo, la moto, he dado la opción a comprármela, pero no por criticar a Patricia, sino porque para criticar a Patricia me critico a mí mismo, porque ya es suficiente, ¿no? Y bueno, la compré y tal, y la compré por ella, pero si alguien me dice, ah, tú le dices a Pop y tal y cual. Y me entrará por aquí, me saldrá por ahí, porque el que me tiene que juzgar es el de allá arriba, ese amigo o ese maestro. A mí no me jode. Porque esa iglesia pobre la puedo llevar por fuera, y la quiero llevar por fuera, porque la siento así, pero el interior es lo que cuenta. Sí, yo creo que lo sé algo. No, es que yo no estoy de acuerdo con muchos de ustedes, ¿no? Pero yo creo que en mi caso quizás es un poco diferente. Yo hace un año que dejé de trabajar y noto que es verdad, y el rico lamentablemente no es, o quizás alguno puede que lo vea, ¿no? Que cuando no se tiene dinero, o sea, en el sentido de tener y poseer, y cada vez se tiene menos, entonces, no sé, pienso que no se siente mejor. A mí me ha pasado esto este año. Me sentí liberada, la verdad, no tenía que tanto, ni siquiera con 10.000 pesetas, que no, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Ah? Ya sé que yo trabajo en casa y como dijo un tío Cayetano, que le pasaba la factura a Miguel, ¿no? Bueno, no es forma de decirlo. Pero, claro, es que el trabajo de casa, yo, mi punto de vista, ahora trabajo más que cuando trabajaba en la plaza. Esa es la verdad. No es que me sienta explotada por eso. Lo que pasa es que antes no me preocupaba de que la casa estuviera desordenada mucho y que no estuviera muy limpia, porque, bueno, no tengo que hacer tiempo, y ya lo haré. Y la verdad es que no podía. Ahora sí lo hago y poco a poco ir arreglando, ¿no? Pero resulta que mi caso, yo digo que de ustedes es un poco diferente, en el sentido que yo vengo de Chile, ¿no? Entonces quizás los gastos que yo tengo no son los de ustedes. O sea que, no sé, mi caso puede que sea un poquito diferente. No quiere decir que yo pues tengo que ganar dinero y ponerme a trabajar y tener mucho dinero para ir acá y allá, no. Sino que si veo, por ejemplo, si mi conciencia me dice, María, si haces unas horitas de algo que lo necesitas para llevar a tu familia a Chile, yo creo que no está mal y nadie me va a criticar. Y si me lo critican, es porque me les produce, sencillamente. Y no me voy a... Y voy a pasar. Yo tengo mi conciencia tranquila. Si toda la riqueza que tenga un pobre no hace daño, por eso, tenga como un no lo he robado, y tenga cuatro muebles, es una miseria. Además, es el maestro a quien le va, cada uno le va diciendo, a mí no me pasa a mí eso. Yo a veces me siento en la terracita y lo que dice usted, yo escribo estas cartas porque las invento yo. Yo siento esa inspiración como el poeta, como el artista, no sé. Y me bajan ideas. supongo que será de él. Entonces, esa conciencia, esas ideas que me bajan, también me tendrán, esa misma idea me dirá, no, María, o tendré un sueño que me ha pasado también, y me hace que pensar. Entonces, yo pienso que me tengo que apoyar con mi conciencia. Y se acabó, o sea, y como dice Miguel, que allá los ricos de Chile, que los pobres de aquí, que los obreros de aquí, que los obreros de allá, lo que pasa es que Chile, España y Alemania son diferentes países, diferentes estándares de vida. Yo he viajado un poco y me ha servido para eso, ¿no? Que no puedo comparar con los chilenos, de la India, alemán, español, no. Allá hay rico y pobre, aquí igual, se acabó. Y el rico algún día tendrá que dejar esto si quiere avanzar en el cambio espiritual. No hay que obligarlo. Tiene que verlo por sí mismo, nada más. Nosotros podemos darle un poquito de luz, nada más. En otras ocasiones ya os he dicho que a través de mi vida han querido comprarme un montón de veces. Si empezamos otra vez por aquel principio, la calle San Miguel, cuando llegaron allí los jesuitas, ya me ofrecían un empleo mejor que trabajar de yesero. Entonces, allí yo vi enseguida lo que se podría decir la gran tentación. Claro, si acepto esto, no solamente será que me callaré, tendré que decir lo que ellos me dicen, sino que una cosa traerá otra. En la parte, diremos, humana, física. ¿Y hasta dónde puedo llegar yo? Después ya estamos en la pendiente del dinero. Y entonces yo dije, no, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque yo sentía en mí mismo la idea ya clara. Y me decía a mí mismo, creo que hay mucha gente en el mundo, muchos obreros me lo confirmaban, de que tenían en su mente aquella idea clara, yo soy pobre y seré pobre hasta que sea rico. Y yo me decía, si yo caigo en esta trampa, puedo cerrar ya toda la comedia de reuniones y de predicar y todo esto, y me pongo a la línea de todos estos y sálvese quien pueda. Y va Don Quijote y viva el rey y ya veremos qué pasa. Pues no, me dije a mí mismo, no, yo seré pobre hasta que me muera. Pero, ¿en qué sentido? ¿Me obligaré para dar una idea a la gente? No sirve de nada. Entonces empezaré por mí mismo, que diremos a... lo que se dice esto de los árboles, ¿eh? ¿Cómo se dice que cortar? Podar. Si me caso, la idea clara. Procurar no traer muchos hijos al mundo. Por esto y esto y esto y esto. ¿Votar para quién? Para nadie. ¿Estar en una religión determinada? No. Porque ya mi abuelo ya me decía que nos mandara a ser puñetas de todos. Entonces, si voy quitando de mi mente, arrinconando el egoísmo, voy avanzando. Ah, pero yo me acuerdo de soltero, no sé si alguna vez he casado ya, pero soltero sobre todo. Alguna vez, pues, a comprarme un décimo, una papeleta. Después yo me dije, ¿qué pasa aquí? ¿Y si saco dinero? Ya estoy en la trampa. Recordad aquel detalle que os he contado a veces de la quiniela, que yo digo a Magdalena. Yo te pondré así un poco quieto y te diré con un X o un 2 o un 0. La primera es 9 o 10. La segunda ya 11, entonces después 12, 13, para el carro. esto lo dejamos. Y Joaquín, mi amigo, que falleció, padre de Margarita, de Octavio, Joaquín, con el resto. Dice, de no conocerte diría que eres un tonto. Podrías haber hecho algunas tinieblas y un día aciertas y te llevas un montón de millones. Pues no. No sé si Magdalena ahora le caerá bien lo que voy a decir, pero yo de vez en cuando, y casi casi diría cada día, digo al maestro, pero jura que Magdalena nos halle millones. Yo he hecho una vez también a los ciegos, he hecho una papeleta de esas o dos, y cuando ya miro la televisión, ya no nos ha tocado, dice, un pan habías comprado, dos panes, con lo que has hecho en la papeleta, dos panes habías comprado. Hay que entender la cosa, supongamos que ahora tanto Magdalena como vosotros mismos, imaginad que sacáis 200.000 pesetas o hasta si queréis 1.000.000 de pesetas. Bien, normal, para comprar las cortinas de Manola. Las cortinas. Cortina de Manola. Pero nada más. Pero yo digo una cosa, yo creo que el que lo iba a decir antes, esa riqueza de una persona que tenga un piso y no tenga nadie que explota nadie ni nada, porque España mismo o cualquier país sudamericano, como Perú, que me parece que es Perú, que entre 14 familias tiene el 80% de la riqueza del país, eso no lo digo, pero que tenga un piso. ¿Eso qué es? ¿Es una mierda? Ahí en está España, la cosa. Yo leí una revista, El Mundo Cristiano, y dice que entre 300.000 personas tienen el 60% de la producción total de España. El 60% a 300.000. Eso son los ricos, pero porque un obrero o uno que trabaje tenga dos pisos. Eso me parece que no hace mucho daño eso. La cosa está clara. No me parece. Trabajo. Yo no soy directo en dinero, ya no lo puedo decir. ¿Eh? No, ¿eh? Trabajas para comer y punto. Ahora bien, cuidado, y hay que ir siempre con mucho cuidado en que no caer en la trampa. Entonces nos convertiríamos en una especie de sindicato obrero. Cuando yo hablo de Cristo, del cristianismo, me refiero siempre, y tenéis que entenderlo, a este espíritu que llamamos Dios, universal, que después el nombre lo de menos, a este o a esto que me ha creado, que nos ha creado, cuando he procurado en mi vida estar bien con este o con esto que me ha creado, veo que el resultado es completamente positivo. Vivir la vida sin ensuciarme, tratar de ayudar hasta donde puedo a los demás para que vean las cosas claras, porque muchas veces, y incluso hay el refrán del pescar, muchas veces una idea que das al otro, un consejo, es mejor que si le das 100 pesetas para comprarse un bocadillo, si llega las 100 pesetas para un bocadillo, porque no se trata de darle el pez, sino enseñarle a pescar. Decir a otros obreros como nosotros que lleven, se quiten de su mente el egoísmo, que no quieran ser ricos materialmente hablando, que procuren vivir como personas, esto lo hemos dicho tantas veces, y no como animales, como bestias persiguiendo el hueso. Después nos encontramos con casos que tendrían que dar mucho que pensar a la gente. Esta mujer se sube al avión y se queda dormida para siempre, sentada dentro del avión. Hablo del artista de esta catalana, San Pere. Dice la prensa que tiró a la zapata un cojín, ¿sí? Se recordó un poco a dormir y para siempre. No sé yo, esta mujer, hasta donde ha llegado la parte económica y todo esto, pero una cosa es cierta, ha hecho reír a mucha gente, ha sido un artista, bien, no hay que meternos en su vida y todo esto. Pero ahora imaginemos aquel otro ser humano, hombre o mujer, que ha acaparado millones y millones y ha hecho un montón de víctimas, digamos mineros o albañiles que se han caído a él del andamio, para que aquel ser humano acaparar millones y millones y más millones para él. Después se muere y punto. No se lleva ni el anillo puesto, porque los familiares se lo quitan. Entonces, todo esto nos demuestra el gran atraso que digo aquí, en este mundo tan atrasado, uno de los más atrasados del infinito universo. Porque millones y millones de seres humanos, y en este caso ricos y pobres, siempre están en la mente de el rico quiere más y el pobre quiere ser rico, y claro, entonces hay, que diremos, la gran contradicción. Porque después ni ricos ni pobres, nadie quiere la injusticia. Nadie quiere que le roben los millones o el coche. Nadie quiere que lo secuestren o lo maten para robarle el dinero. Nadie quiere esto. Y se acude a la justicia. ¿Qué justicia? Si entre los seres humanos se procura no tener esta justicia, para que después buscar esta justicia. El único que puede protestar en este caso es el que anda en el camino de justicia. Que hay pocos. Yo decía una vez a Castro, cuando me decía este médico de Mare Nostrum, siempre me dice que haga dos trabajos, y muy bien. Tú le dices, ¿qué pasa? Que hago dos trabajos como tú, te quitas el trabajo a otros, a otro médico. Y en este caso sería Castro, otro ATS que está sin trabajo. Y yo le dije, ¿me dices a este señor, a este médico, que cuando salga de la clínica de Mare Nostrum o de otra clínica, del otro trabajo, y le han robado el coche, no tiene que protestar, no tiene que enfadarse, no tiene que clamar justicia, porque si le han robado el coche, él está robando el empleo a otro. Entonces tiene que alegrarse y decir, este es de los míos, somos ladrones todos. El único que puede gritar y clamar por justicia, y en este caso vemos que hace 2000 años que Jesús de Nazaret, y tenemos que repetir aquí, bienaventurados los que claman justicia. Esto no es mío, está aquí escrito, ya me diréis, de 2000 años atrás, siempre la misma historia a través de la humanidad. Quien puede clamar por justicia es el que la sufre. Entonces los ricos que se callen si les roban a ellos. Porque os he contado el caso, a veces, del patrón, el último que yo trabajé, Miguel Gutiérrez. Viene enfadadísimo, gritando y blasfemando allí en el taller. Esta pieza que me han puesto en el coche ya está otra vez rota. No hay derecho, eso es un robo. Y salió gritando dentro del despacho y nos decía esto a nosotros, 3 o 4 que estábamos allí trabajando en las mesas de lacas y cosas. Y se dirigió a mí. Los lentes se le caían un poco. Yo hago así, lo miro. Me mira así, se calla y entra en el despacho y cerró la vidriera. Como aquel que dice, ya está, este me lo avanza. Y se lo avancé sin decirle nada. Pero de haberme dicho, Caetano, ¿qué miras? Como que miro. Y vos, el mallorquín que den vos, pues ¿qué vais? Decir, la pieza es dar. ¿Y cuántas veces nosotros ponemos yeso común y vale por yeso fino o escayola? ¿Qué pasa allí? Es que cuando le tocan a uno, como se puso aquel hombre, porque le habían robado, estafado aquello. Y yo me iba a cobrar facturas y veía, caramba, fulano de tal, estas obras o este remiendo que hemos hecho aquí, oficial de primera y especializado, especialista, a ayudante especial y tal. Y, pero si este es un oficial de segunda que ha ido ahí, y este es un peón suelto que le ha ayudado, ¿qué pasa aquí? Y aquello nos pagaba conforme a su grado, de segunda. Pero él solo cobraba de primera y especializado. ¿Qué es todo esto? Claro, así, robando se hacen millones. Pero el que trabaja nunca podrá hacer millones. Y una pesita cochina que pueda ahorrar, se la puede gastar. Ya está. Es suya. No la ha robado a nadie. Pero, sin Cristo no podemos hacer nada. Y cuidado, tenemos que ya tener en mente aquello de Cristo católico, protestante, no. Ni siquiera Dios judío. Café. Y procurar estar bien con esta cosa universal, que cuando nos damos cuenta está en nosotros mismos. Y empiezas a vivir una vida normal, sencilla. Y vives una vida espiritual. Y esta vida espiritual se va desarrollando. No es cuestión de si viajes astrales, si he podido adivinar esto y otro. No. Sencillamente hace un tiempo, bien, cuando empezó el año, yo dije, habrá una serie de noticias y tal, pero veo a dos niños entre nosotros. Sí, y en el astral vi a dos niños. Hasta ahora son dos. Hasta Navidad no sé si habrá más, pero dos. Igual. Hay que apuntarse al cupo. Pero esto es, para daros una idea. Que a Dios rogando, en el paso dando, no es cuestión de y si pobres y ricos, ricos y pobres, porque a veces, incluso, fijaos con un detalle, ahora viene esto, Tony, Antonio Bernasa, de esto de la metafísica de la calle San Jaime, me dice en una carta una vez, Cayetano, esto no lo veo claro. Dice, ricos y pobres, esto parece un sindicato, esto no. Y tú siempre estás contra los ricos y tal. No. Si yo con estos mensajes y hablo de ricos y pobres, es porque hay esto y esto y esto. Las experiencias propias. Yo trato de estar en comunión continua, completamente, siempre con el Maestro, con el Cristo universal de que tú hablas. Tú has escrito un libro sobre la Apocalipsis. Tú buscas estas cosas de metafísica. Yo vivo estas cosas espirituales. ¿Tienes experiencias propias tú para hacerme la contraria? No me ha contestado ya. Ya no ha dicho nada. Porque claro, es fácil, si ricos y pobres, y pobres y ricos. Esta mañana, Miguel, aquel hombre bajito que vimos allí, ha venido, ha tocado, y Pepe no podía, estaba en el lavabo, y yo en la cama, ya tocarán más. Y después ha tocado a casa de Lucía. Al cabo de un rato sube Jaime y dice, está Miguel abajo. Y me dice, sí, ya la vi. Me voy abajo y ya. Después ha venido Tomeu. Seguro que ha subido allí, después ha bajado, nos ha visto y se ha escapado, yo creo que se ha ido corriendo toda la calle. Pero aquel pobre hombre me ha dicho dos cosas y me han dado mucha pena. Y allí ya he procurado cortar la cosa. Porque yo le digo, yo he invitado, incluso con una carta, a Timoteo, pastor protestante de aquel, que venga algún viernes. Y Miguel me dice, no vendrá porque yo se lo he prohibido. No quiero que venga, se lo he prohibido. Entonces me ha dejado bastante así porque he pensado, yo hace años que conozco a este hombre, y siempre dentro del fanatismo protestante, he dicho, bueno, si te lo ha dicho el Espíritu Santo, no le dejes venir. Pero yo ya he dicho allí a mi hermano, digo, esto no me ha gustado. Esto ya parece que esta ya no marcha. Y apenas. Y después, cuando ya se marchaban, estaba de pie, señor, y tú siempre ricos y pobres, y hay ricos buenos, y además, hay ricos que irán al cielo. Y entonces, claro, yo ya he visto la cosa tan así, y digo, bueno, Miguel, no te enfades, pero yo al cielo no quiero ir. Si tengo que encontrarme con los explotadores y con ricos, no voy. ¿Sí? ¿Os dais cuenta hasta dónde llega la droga religiosa? Hay mucho de eso. Porque yo también. Al revés. Miguel, ¿y por qué no vienes? Hombre, porque el pastor ha dicho que no venga por allí. Hombre, el dominio, el Vaticano. Pero que me lo diga él, le he dicho al pastor que no venga, se lo he prohibido. Y a poder comprender que es imposible que haya ido al pastor y decirle, yo te prohíbo que vayas. Seguro que no lo ha dicho, porque el pastor había dicho, bueno, ¿tú qué? ¿Dónde vas? Pero él ya solo cree eso, lo dice, lo dice. Y entonces demostración clara que el tejado, este tejado se rompe. Y es una lástima. Y hay mucha gente así. Entonces, pero yo conozco personas que se ponen hablando y de un fanatismo que no se puede hacer. Me digo, diría. Yo tengo una cuñada que no le hables nada, de pronto le va por la... Y no está, esa no está, la sociedad no la tiene mal, ¿no? Es un fanatismo que tiene, que no le gusta dialogar y hablar. Y cada uno tiene su manera de pensar. Y luego, mira, yo pienso así, no, ella no. Como le hablas del Papa mal, pues ya te tira la silla a la cabeza. Hombre, exagero un poco la cosa, sí. Pero la silla no, pero de pronto, ya sabes. Ayer estuve... Bueno, perdón. Hace unos años, 4 o 5 años, no sé, que la prensa traía una noticia muy curiosa. En plena calle de Nueva York, en pleno día, ¿te acuerdas? Abibliazo que estaba. Un pastor protestante empezó a enfadarse tanto con uno que no quería escucharle, y con una Biblia así le daba en la cabeza, y allí tuvo que ir la policía, y esto estaba en la prensa. A Bibliazo limpio. O sea que a Biblia se limpia, a ver si. Porque la letra, ¿cómo se dice? No, con sangre entra. Con Biblia entra. Y fíjate si era una Biblia la grandota. ¿Qué es esto? El golpe de la ley, es eso. Sí, iba a hablar Jaume. Y Jaume. Que mi tío, el fotógrafo, que está aquí en esta calle. Es súper apostólico, católico, bueno, lo que sea, todo eso. Me decía, y no estaba hablando con él, estaba discutiendo porque no se puede hablar. Que él es de muro. Sí. Me estaba diciendo, sí, porque la gente que cree en Dios se salva. Y yo digo, pero si una persona hace cosas buenas y es ateo y que no cree en Dios, que ni siquiera existe, también se salva. ¿Por qué no? No, eso ya no. Yo, ¿por qué? Porque el Vaticano lo dice así. Y así tiene que ser. Jaime, pues Miguel es este. Esta mañana me ha dicho exactamente lo mismo. Porque yo le decía, ¿y si es un ateo? Si es uno que no cree en Dios, pero se porta bien en la vida, dice, no vale. Porque si no cree, está condenado. Gol anulado. Porque si no llevan el cuño no pueden entrar. No, no sé. Hay un ejemplo de mi maestro, el carpintero, de los señores de Bendiera. Un hombre que no tenía religión, sabía dónde estaba, por tanto, ni siquiera Dios, no le hablaba de esto, solamente trabajo y eso. Hicimos una reparación de hacer un palacio nuevo, y el contratista le dice, oye, ahora es el momento de borrarlo. Si tú pones un visto bueno, yo sacaré toda la madera que pueda. Yo tendré un tanto por ciento de la madera que vamos sacando a los señores, eso seguro. Te podrás. y mi maestro le dijo, oye, yo moriré al hospital pobre, sin ninguna peseta, pero con la conciencia limpia. Y sin embargo, era un hombre que no era religioso, porque no de hablara, ni de santo, ni santo, ni siquiera donde estaba Dios, porque si le entraba con los de tateta, de enseguida le decía, a mí no me marees con él. Nada más, no me marees con él. Y el católico este de la, si estudió, tío tuyo, me paré un día y nunca más. Y tenía que hacer dos o tres fotocopias. Me las quería cobrar a 15 pesetas cada una. ¡Ah, fíjate! Y le dije, hombre, si ahí me las cobran a 6, póngamelas a 10. Dice, no, no, a 15, y se las tiene que hacer usted. Digo, vaya, hace usted. Ya no digo dónde le mande. ¿Dónde? ¿Hombre? Aquí, esta calle de aquí. Sí, no dices el fotógrafo, no, sí, tiene una maquinita. No, quiero decir que por lo que dice el maestro Pérez, que un tío que era, cristiano sin creer en Dios, y este que es súper católico, fíjate qué negocio. Una cosa así, 300 pesetas. Gracias, gracias, gracias, María. Hasta luego. Hace 2 años vi al hijo de... Quintera. A Miguel, y me dijo que todavía, bueno, ya no sé, ya habrá muerto, ¿no? Me ha dicho que todavía va al bar por las mañanas a tomarse un café y todo, el Miguel de viejo. Y ya tendrá cerca de 90 años, ¿no? Y todavía que va, me dijo, mi tío todavía va al bar y se toma un café allí todo, y... Ya, wow. ¿Qué? Pregunta nocturna de ese libro, mañana. Yo daré un vistazo a este libro y después... ¿Qué día viene, hermano? ¿Qué día viene? No lo sabemos todavía. A ver, María, ¿no tienes?